Es realmente una situación muy compleja la de esas 20 familias, de los 20 departamentos que estaban habitados y que se cayeron el viernes a la noche. Vamos a tratar de conocer un poco más de detalles de qué puede haber pasado en esta construcción que estaba al lado y, en todo caso, qué responsabilidad le cabe a quienes tenían que controlar una obra en construcción, esa y cualquier otra aquí en la ciudad de Buenos Aires. Además, la iglesia está eligiendo las nuevas autoridades del episcopado, el reemplazo de Bergoglio. Nos estaremos ocupando de eso también en un ratito. Muchas gracias. Y ahora presento al señor Pedro Brieger con las noticias internacionales. Pedro Brieger con las noticias internacionales de Mañana Es Hoy. Muchas noticias, por supuesto. Ayer hubo elecciones en Nicaragua y en Guatemala. Primera vuelta electoral en Nicaragua. Ganó. Daniel Ortega. El segundo fue con signo pregunta, sí, porque hay mucha denuncia de fraude. Ganó Daniel Ortega con el 64% de los votos y el segundo, el empresario Gadea, el 29% de los votos. El signo pregunta es porque hay denuncias de fraude por muchos motivos y porque los resultados oficiales todavía no están. Se habían contado menos del 40% de las mesas hasta hace unas horas atrás. Ganó el ex general Otto Pérez Molina en Guatemala, ahí sin signo de pregunta. En principio nadie está cuestionando el resultado. Ganó Santos, el presidente de Colombia, y no el equipo de fútbol, eso se lo dejamos a Vicenzo, por supuesto, con el hecho de haber matado al principal líder, al principal dirigente de la FARC. Primera vez que matan a un dirigente, al máximo dirigente de la FARC, porque el anterior murió de viejo en la selva, que era Marulanda. Ahora mataron al máximo dirigente, sin lugar a dudas, para el presidente de Colombia. Esto es una victoria política importante. Y no sé si lo considerarán un santo o un diablo, como lo recordarán, pero Papandreou se va, renuncia, y va a haber elecciones el 19 de febrero. Después vamos a tratar de entender los tejes y manejes griegos. Claro, porque cómo cambió el escenario en poquitos días. Había tenido el voto de confianza y ahora todo para atrás. Sí, la canciller alemana Merkel ya dijo que lo despedía con todo respeto, con todo cariño, que valoraba su valentía, su integridad, su inteligencia, pero como dicen algunos griegos, lo que hay ahora en Grecia es un gobierno de Merkel y de Sarkozy. Muchas gracias, Pedro. Javier Vicente con las noticias deportivas de Mañana Es Hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Saludo a los colegas periodistas deportivos hoy en su día. Felicidades, Vicente. Y recordamos además a los grandes del periodismo deportivo como Dante Panzeri, Osvaldo Ardizzone, de Luis Elías Ují, tantos grandes que han hecho de esta profesión un verdadero arte. Sí. Robert, y ya que estamos en tren de saludos, saludemos también a los canillitas, ¿eh? Hoy en su día, por supuesto. Hoy es el día del canillita. Le mandamos un gran abrazo a Omar Plaini y a todo el gremio de canillita. Que no le pase lo que le pasó recién al Mariscal Perfumo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Fue a pagarle al diarero justo hoy, que estaba cerrado. Decía, justo hoy junté la plata para pagarle al canillita. Buena excusa, La próxima vez que va a tener plata es el 25 de diciembre. Usted también. Se olvidó de la ley del offside, quedó en offside. Claro. Bueno, un saludo grande también a Mariscal, que estuvimos ayer en el clásico de Banfield y Lanús. Justamente pasó la jornada a la que le queda todavía un partido que se juega esta noche, 21:10, a Arsenal San Martín de San Juan. Pero Boca se afianza cada vez más en cuanto a la posibilidad de ser campeón de este torneo. Ha sacado una ventaja importante. Yo creo que el próximo partido de la fecha venidera, que no va a ser el próximo fin de semana, sino que va a haber que esperar unos 15 días porque ahora hay eliminatorias mundialistas, el partido de Boca-Racing prácticamente define el título. Si Boca saca un buen resultado allí, seguramente va a ser campeón. Hay noticias en cuanto a los clubes, porque Estudiantes se quedó sin técnico y Martino es el principal candidato para reemplazar a Miguel Ángel Russo. En Independiente se confirma la candidatura a presidente de Cacho Álvarez, Baldomero Álvarez de Olivera, quien fuera intendente de la ciudad de Avellaneda, actual ministro de Desarrollo Social de la provincia, senador provincial electo, candidato a presidente de Independiente. A Comparada lo bajaron a vice, al actual presidente, en la lista del oficialismo. Semana de selección, vamos a estar hablando de la selección nacional que se entrena en este momento en Ezeiza de cara a los partidos de eliminatorias, tercera y cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a Brasil 2014, el viernes con Bolivia, el martes próximo frente a Colombia. Son las principales novedades y los títulos en materia deportiva en este lunes. Muchas gracias, Vicenzo. Y sí, 6:11, 6:12 exactamente aquí en la radio pública. Y ya vamos a dar los teléfonos, pero antes, digamos, vamos a lanzar una consigna, ¿no? De acuerdo a este derrumbe ocurrido en Bartolomé Mitre 1232. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Fatalidad? accidente, falta de controles. Nos gustaría saber qué están pensando sobre esta verdadera... A ver, no fue una tragedia en apariencia, ¿no? Todavía creo que estaban buscando a una de las personas, pero básicamente es una tragedia. Mucha gente está dejando su casa, sus muebles, su ropa, los chicos, sus juguetes. Digo, realmente ahí pasa algo bastante grave, ¿no? Y algún responsable debe haber. Queremos escuchar su opinión sobre este tema. Y presento entonces ahora a Gladys Pierpaoli, que hoy está con nosotros. ¿Cómo estás, Gladys? Muy bien, representando a la CUNY por hoy. Por hoy. ¿A qué teléfono tiene que llamar nuestros oyentes, Gladys? Al 4999-8700-870-0, para decir el dial de nuestra radio, y al 0810-222-0870. Bueno, esperamos su llamado. Si dice que Gladys Pierpaoli dice que en Tinta Roja, el programa este que hay aquí al mediodía, a la una, ¿no? En esta radio, en la radio pública, la tratan mejor que acá. Vamos a ver, vamos a tratar de levantar. Hubiera traído una torta de manzana y no, por lo menos yo la trataba bien. ¿No le quedó nada de su cumpleaños el sábado? No. Nada. Ay, Pedro, todo. Feliz cumpleaños, la pasó bien. Por supuesto. Qué bueno. Qué bueno. Un año más, Pedro. Un año más. ¿No? Sí, la mejor edad. ¿Qué? Un año menos también. ¿Qué? Es terrible. Eso sí que es mirar, ¿no? La parte vacía del vaso. Eso es un amigo, eso es un amigo. Bueno, nos vamos ahora. Cuando volvemos, la ronda de audios. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Un minuto, Ciencia al Día. Un dispositivo que facilita los partos fue uno de los ganadores del Gran Premio Innovar del Ministerio de Ciencia. Fue uno de los dos proyectos seleccionados entre los elegidos de todas las categorías. Obtuvo 50 mil pesos. ¿Cuáles son sus ventajas? Contribuye a acortar el trabajo de parto, disminuye el número de cesáreas y el riesgo de hemorragias e infecciones. También requiere un mínimo entrenamiento de los médicos. Es descartable y de bajo costo. Su inventor es Jorge Odón. Este dispositivo consiste en una manga de polietileno con su extremo distal. Tiene una cámara de aire que envuelve la cabeza del feto en 360 grados. Y tiene un asa en el otro extremo donde uno insufla aire y bueno, lo abraza y uno tracciona de la otra punta. El dispositivo Odón está en la fase 1 de pruebas, o sea, en humanos, con autorización de la ANMAT. Tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. El invento fue presentado en el Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología. Una de las aplicaciones a futuro sería evitar la transmisión del VIH de madre a hijo. Investigación y progreso. Ciencia al Día. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 14 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar El amor las vuelve locas, de Enrique Suárez de Deza, con Marta Albertini y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública. La radio pública en internet. Las noticias más importantes, política, economía, internacionales, deportes, información confiable, con las voces de todos los protagonistas. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Si te parece, con las repercusiones que hubo por el derrumbe ahí en Bartolomé Mitre 1232, en un ratito nomás. Contemos, si querés, Robert. Dale. Que hay 220 personas evacuadas, que en principio, por lo que se sabe, era un edificio de 60 años, pero absolutamente sólido, sí. Bien construido, como eran todas las construcciones de aquel momento, con bases sólidas. Simplemente lo que aparentemente pasó, lo decimos así porque no está todavía hecha una investigación al respecto, se hizo al lado una obra en construcción y cuando empezaron a cavar para hacer algo así como estacionamientos o sótanos, digamos, de este edificio nuevo, cavaron demasiado y no apuntalaron las paredes de la parte de atrás de este edificio que se cayó, porque vieron que tiene, digamos, una parte de adelante y una parte de atrás donde estaban los departamentos B y C. Lo que se cayó es eso, y aparentemente es porque habían socavado la tierra por debajo de ese edificio. Dicen que también influyó la lluvia. incluso la lluvia del viernes, del día viernes. Sí, no fue tan copiosa, ¿no? No, pero aparentemente como eso estaba abierto, claro, digamos, puede haber también ayudado a esta situación. La tenemos ahora a Liliana Arias con el móvil de la Radio Pública, precisamente en el lugar del derrumbe. Hola Liliana, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas tardes, y no son buenas las novedades aquí en Bartolomé Mitre al 1200, porque después de 12 horas que estaban trabajando los técnicos de emergencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para buscar los lugares precisos para poder golpear a esta medianera izquierda y terminar de derrumbar en cierta forma aquellas partes endebles y tirar abajo esta mampostería, es que lograron finalmente poner en órbita la grúa, una grúa que tuvieron que prolongarle hoy un tramo de su pluma, la pusieron en funcionamiento, levantaron la pera que pesa dos toneladas, y inmediatamente lo que ocurre es que se partió todo el soporte de la grúa, lo cual generó paralizar por hoy esta operatividad. Lo que sí se puede ver, tanto en todas las esquinas que están cortadas en el entorno de Bartolomé Mitre al 1200, recordemos que son dos cuadras a la redonda, donde los vecinos todavía no pueden ingresar más que por 5 minutos y acompañados por algún funcionario del gobierno de la ciudad para retirar solo algunas de sus pertenencias. Estamos hablando de los edificios que están alrededor del edificio que se derrumbó. Bueno, lo que se puede ver es muchísima gente deambulando, pidiendo que se les otorgue justamente más cantidad de tiempo para que puedan retirar, en principio, documentación, dinero, valores, recuerdos, que es lo que más se pierde en esta situación. Liliana, ¿no? La gente que fue, digamos, desalojada, ¿no?, del edificio, uh-huh, ¿dónde fue a parar? A ver, acá, Roberto, tenemos un gran problema. En principio, según oficialmente se nos informa que son 223 las personas que damnificadas, ¿no?, que fueron desalojadas de sus edificios. Sí. 90 de ellas se encuentran en hogares, lo que se denomina paradores, ¿sí? Los hogares, esto que ofrece el gobierno de la ciudad, en donde se les ofrece los servicios básicos. El resto están todas en casa de familiares. El tema es que las preguntas son muchísimas. Sí se puede ver mucho personal del Ministerio de Desarrollo Social como una suerte de contención, y nada más que por esto, porque en sí lo que no se les está dando son soluciones del tipo de cuándo pueden regresar a sus hogares, de cómo va a continuar esto, y muchas menos soluciones se les están dando justamente a las personas que las mayores damnificadas, que son las de Bartolomé Mitre, 1232. Claro. Estas personas, recién hablaba con un hombre de 79 años, un humor precioso, el señor Lucio, trabajó en Prensa Latina como fotoreportero, me decía, y yo dejé todas mis cosas ahí, están mis revistas, mis colecciones de diarios, de todas las fotos que saqué. Tiene que volver a empezar, Lucio. No, tengo que continuar con mi vida. Claro. Lili, claro, te hago una pregunta. La parte de los departamentos de adelante, la parte que ahora están, sí, digamos, que no se derrumbó y que van a tirar abajo, ¿la gente en esa parte del edificio pudo entrar a buscar sus cosas? No, la única persona que pudo ingresar fue Karen, una chica que ayer a lo largo de todo el día se dedicó a pedir por su gata Margarita. Finalmente tampoco pudo ingresar ella, ingresó un bombero, retiró la gata, con un riesgo tremendo para el personal de bomberos. No pueden ingresar a ese edificio en particular nadie. Sí permiten a los edificios aledaños, claro, a los vecinos, pero no al edificio damnificado. Claro, los que vivían ahí en el edificio, digamos, central, en el epicentro, digamos, de este derrumbe, no, han dejado todo ahí, la ropa, toda su vida quedó atrapada, está atrapada en este momento dentro de este edificio. Totalmente, y la otra situación también que se tiene, no nos tenemos que olvidar que desde el viernes a la noche se está haciendo parte, y se hizo de hecho una denuncia sobre la desaparición de un hombre de 74 años, Isidoro Madueña, es un hombre que es hipoacúsico, que vivía solo, que justamente vivía en el tercero B, y es la zona que se derrumbó y del cual se desconoce aún su paradero. Ayer dialogábamos con su hijo y el hijo nos decía, yo lo que quiero es que frenen la demolición, porque si mi papá está ahí abajo y ahí tiene posibilidad de supervivencia, entonces lo que explican los técnicos y los emergentólogos es, en principio, dado el tipo de construcción que tiene cerca de 100 años, en donde son vigas de acero que torsionan continuamente, que en la medida en que se van sacando partes, continúan torsionando estas vigas, que no tiene losa, porque este tipo de edificación tan antigua no tiene losa, lo cual genera que el derrumbe sea ladrillo a ladrillo, trozo por trozo de paredes, y esto hace que no haya posibilidad de que se haya salvado. Tratan de, en el caso de que el hombre esté dentro o haya estado dentro del edificio. Distinto hubiera sido si tiene losa, que es un poco lo que habíamos visto en Haití, allá cuando estuve en el 2001, que al tener losa, la losa se quiebra al medio y esto posibilita que si justo, bueno, si no se estaba en el medio, si estaba claro, en los bordes, es que justamente haya sobrevivido ante este tipo de catástrofe. Liliana, ¿no? Te propongo que volvamos en un ratito. Cómo no, no hay problema, les anuncio que en minutos nada más va a dar una conferencia de prensa aquí mismo en Bartolomé Mitre y Cerrito, el ministro de Seguridad porteño, Montenegro. Perfecto, volvemos en ese momento entonces, Liliana. Hasta luego. Gracias por tu hora, Liliana Arias, con el móvil de la radio público, que está precisamente ahí donde se están haciendo las obras ahora para demoler este edificio, que lo están haciendo de una manera pausada. Esto fue lo que dijo Montenegro hoy, pero bueno, en un ratito nomás va a estar en una conferencia de prensa, supongo yo, dando algún tipo de explicación a esto que ha ocurrido. Don Pedro Brigger, le propongo que nos vayamos al mundo. ¿A dónde quiere ir usted? Propuso varias. Vamos a Nicaragua. Nicaragua, listo. A pesar que usted quería otro tema, empecemos por Nicaragua. Vamos por Nicaragua. Yo te leo la tapa del diario La Prensa, peor que el fraude, entre comillas. Y la prensa de acá, ¿no? No, la prensa de Nicaragua. Bien. Y la OEA lamenta violencia electoral. La OEA se queja de observación limitada, dice el nuevo diario de Nicaragua. Críticas de la OEA al proceso. Recordemos que el jefe de la misión de acompañamiento electoral de la OEA, ese es el título exacto, es Dante Caputo, y que señaló que la observación fue limitada. Les decía hace unos minutos que no tenemos la información completa respecto del resultado electoral, pero lo que está saliendo en la prensa nicaragüense es que Daniel Ortega tendría el 64% de los votos, muchas denuncias de fraude, muchas denuncias de irregularidades. Pero hay algo que realmente llama la atención y que tiene que ver con este giro político que ha dado Daniel Ortega en los últimos años. Uno podría decir desde 1989-90, que es cuando los sandinistas perdieron las elecciones después de la revolución de 1979. Y es que gran parte de los principales líderes de la revolución sandinista hoy están en contra de Daniel Ortega. Algunos de ellos apoyaron incluso a un empresario de 79 años que salió segundo, que consiguió el 29% de los votos, Gadea. Algunos de ellos salieron públicamente a decir que hubo fraude. Algunos de ellos salieron públicamente a decir que Ortega no se tenía que haber presentado porque amañó las elecciones. Hubo una cuestión del Tribunal Constitucional que a través de la Corte Suprema Ortega pudo cambiar para poder presentarse y lograr la reelección. Una situación similar a la planteada en otros países de América Latina cuando se cambia la constitución. ¿Se cuenta el primer mandato o no? Entonces, muchas veces se dice, no, si se cambió la constitución, el primer mandato donde yo fui presidente no se cuenta, por lo tanto puedo dos veces más, alternadamente. Bueno, toda esta cuestión compleja que cada país lo tiene de manera diferente fue muy cuestionado en Nicaragua. Lo increíble también a dónde ha llevado la política de Daniel Ortega y de lo que queda del sandinismo que apoya a Daniel Ortega es que uno encuentra en las denuncias de fraude y que no hay que reconocer al gobierno de Daniel Ortega, por un lado, a una persona que en su momento fue una comandante guerrillera sandinista muy conocida como Mónica Baltodano, y por el otro lado, una de las congresistas republicanos más anticastrista, más antisandinista que existe de la Florida, que se llama Ross Letinen. Ah. Las dos dicen exactamente lo mismo. Y esto es increíble, no es muy común que pase algo en esa situación. Tomemos en cuenta que de los 9 históricos comandantes sandinistas, si no me equivoco con la cuenta, 3 están con Daniel Ortega, o sea, incluyéndolo a él, 1 murió y los otros están en contra de Daniel Ortega. Y casi todas las figuras públicas reconocidas, desde los cantantes Mejía Godoy, los hermanos Cardenal... Los autores del himno sandinista, ¿no? Los autores del himno sandinista, de la gran música de la década del 80, los hermanos Cardenal, los sacerdotes, la inmensa mayoría de los nombres que uno más retiene de la Revolución Sandinista están en contra de Daniel Ortega. Sin embargo, ha logrado en estos últimos años, con muchas medidas que algunos llamarían populistas, de reparto de tierras, de alimentos, de casas, tener efectivamente el apoyo de la mayoría de la población, y con un gran giro en lo que fue el sentimiento religioso de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, que en la década sandinista, cuando gobernaron, tuvieron a la Iglesia Católica como principal opositor. Al cardenal más importante de Nicaragua era el principal opositor del gobierno sandinista. Rosario Murillo y Daniel Ortega hace un tiempo se casaron, hablan de fe cristiana, eliminaron el aborto terapéutico hace unos años, que Nicaragua tenía desde el siglo XIX, y en la última semana uno de los casos más sonados que tiene que ver con esto fue una chica violada de 12 años que dio a luz, y Rosario Murillo hablando de que esto fue un gran milagro de Dios y ligándolo con la campaña electoral. Son las volteretas de Daniel Ortega, Rosario Murillo, Tomás Borges, y no es casual que el triunfo, este triunfo de Daniel Ortega o el anterior, no generen el entusiasmo que generaba la Revolución Sandinista en el 79, cuando ganaron las elecciones en el 84, y por qué no las lágrimas cuando las perdieron en 1989. Pedro, y el que salió segundo en esta elección que supuestamente fue fraudulenta, ¿quién es? Un empresario antisandinista de la primera hora. Lo que pasa que Daniel Ortega también tejió alianzas con gente que era... antisandinista, que estuvo en la contra, aquellos que estuvieron financiados por Estados Unidos en contra, valga la redundancia, de su gobierno. Su vicepresidente es alguien que Daniel Ortega incluso le expropió la casa. O sea, la política de Nicaragua hoy es más una política de Macondo, de Gabriel García Márquez, que del recuerdo de lo que fue la Revolución Sandinista. Estaba pensando que qué paradoja, ¿no? Porque la Revolución Sandinista fue la única que dejó el poder, digamos, ¿no? El Frente Sandinista, por los votos, ¿no? En la historia. En la historia. Primera revolución, efectivamente, que toma el poder un movimiento político por las armas y se va porque pierde las elecciones que ellos convocan en las primeras elecciones democráticas de la historia de Nicaragua. Y ahora está esta idea de eternizarse a partir de la reforma o no reforma de la Constitución. Es lo que muchos acusan a Daniel Ortega, efectivamente, y del gran apoyo de Venezuela para los planes sociales. Increíble. Bueno, 6:30, Pedro. Nos vamos a las noticias, ¿les parece? Y cuando volvemos, creo que nuestra columnista estrella hoy tiene algo para decirnos, me parece. Así que no se vayan, esto es Mañana Soy hasta las 8 de la noche, y ya vienen aquí Graciela Almada y Silvia Mila con todas las noticias del informativo en la radio pública. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 40%. Cristina Fernández presenta un programa de verificación de identidad basado en características físicas o de comportamiento. Tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y tras regresar el sábado de Francia, la Presidenta tiene su primer acto público aquí en la Casa de Gobierno, donde presenta el Sistema Federal de Identificación Biométrica junto a los ministros de Justicia, Julio Alac, de Seguridad, Nilda Garré, y del Interior, Florencio Randazzo, en el Salón Mujeres. En este momento se está emitiendo un video donde se está demostrando esta identificación biométrica, que puede ser por la voz, huellas dactilares, reconocimiento facial, forma de la mano o el iris del ojo, y luego hará uso de la palabra la jefa de Estado. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. que rechazan el intento de despidos en ese sector. Es a raíz del plan de despidos masivos relacionado con la venta del laboratorio Sandoz perteneciente a la multinacional Novartis. El sindicato anunció medidas de fuerza y asambleas ante lo que consideró una acción de destrucción de fuentes de empleo a costa del accionar la multinacional por la crisis internacional. Ricardo Peidró, secretario general del gremio, señaló en diálogo con el servicio informativo que quieren una reinserción de los compañeros en esa empresa. La gente de propaganda médica directamente plantean el despido de 55 compañeros. Nosotros planteamos que bajo ningún punto de vista vamos a aceptar esto. Hoy tenemos asamblea con los compañeros, mañana tenemos otra reunión con los secretarios generales. El miércoles volvemos a tener una reunión con Santos, pero ya dijimos que hagan un planteo de reinserción de los compañeros en el resto de las líneas que tiene este laboratorio. El grupo Novartis es un grupo importante, tienen espacio y más con las ganancias extraordinarias que tiene la industria farmacéutica, que tienen los laboratorios, tienen de sobra como para que estos compañeros sigan trabajando. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 40%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Seguimos en la radio pública esta mañana, eso, y en un momento ya vamos con algunos llamados de oyentes. Y si les parecen también, a ver, vamos a ver las repercusiones que tuvo este tema del derrumbe. No sé, Gabriela Cerruti, por ejemplo, dice que se aprueban obras sin mirar los planos en la ciudad. Grave, grave denuncia de Gabriela Cerruti. Carlos Tomada dijo que a Macri le preocupa el mercado de la construcción de viviendas, pero no la gente. Y parece que algo de cierto hay. Enseguida vamos a poder escuchar, ¿no? Estos audios. Robert, le podemos preguntar a los oyentes del programa una vez más qué piensan de esto que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que recién lo relataba Ileana Arias, la catástrofe que están viviendo esas familias, ¿no? Pensemos en la vida de esas familias, que 223 personas que dejaron allí, bueno, todo lo que tenían. Todo, la vida. Bueno, a ver, ¿tenemos llamados de oyentes? Vamos a ellos. Compañero de la Nacional, soy Jorge San Miguel. Yo creo que la tragedia no es el derrumbe, la tragedia es Macri. Un abrazo. Caballero, equipo, buenas tardes, Antonio de Celina. La Reta dice que no puede poner un vigilante en cada esquina para evitar un accidente de tránsito, no puede haber un inspector para cada obra. Pregunto, ¿cuántas esquinas hay? ¿Cuántas obras hay? Dos, ¿cuántas obras empiezan por los cimientos y cuántas están terminando? Quizás con 15, 20 profesionales se podría controlar. No se puede autorizar lo aquello que no se puede fiscalizar. Un abrazo, hasta luego. Roberto Cecilia habla. Mira, mi esposo es arquitecto y viéndolo por televisión, me dijo, ese edificio que se cayó del 50 no tiene una buena estructura de hormigón. Eso no quita la responsabilidad, ¿no? Y sobre todo el gobierno porteño, que no hace nada, no controla nada, y fue patético Montenegro con el hombre desaparecido, no les importa nada. Hola, caballero y compañía, yo soy Delia de Flores. En cuanto al derrumbe de este edificio, no hay fatalidad, hay impericia, no se estudia el suelo, no se estudian los edificios aledaños, no se estudia nada. Aparte hay una zona, esa zona no debería haber sido autorizada para hacer un edificio. ¿Qué quiere hacer este hombre? Yo vivo en Flores, ustedes no saben. Tengo alrededor, en la manzana, 4 edificaciones. Roberto, ¿y dónde está el piloto? El dueño del poncho es Mauricio Macri, pero no aparece. No se lo escuchó en ningún momento que esté en el lugar de la desgracia, hablando con los desgraciados. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y acaba la promesa, ¿no? Le dijimos a nuestra columnista estrella iba a hablarnos. Llegó el momento. Fernández encabeza un acto en Casa de Gobierno. Tomamos ya contacto con nuestra compañera Marta López. Biométricos, está haciendo uso de la palabra, como lo anticipamos en este acto de presentación de este programa de identificación biométrica. Escuchemos lo que nos tampoco dice. Hay ningún rostro igual al otro y obviamente es mucho más fácil ver las caras que andar tomando huellas digitales, pero acá en este caso complementamos. Este es un trabajo que yo tengo que agradecer mucho al Ministerio del Interior, porque bueno, estamos desarrollando toda una tarea en materia de digitalización, de agilización de los trámites de identificación de los argentinos. Ya vamos por el documento número 11 millones del nuevo DNI en toda la República Argentina y 1 millón de pasaportes. Con lo cual, este sistema que voy a leer el nombre porque nunca me lo acuerdo, que acabo de firmar y que tiene el nombre de CIBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, es algo que veníamos trabajando y que yo realmente estaba empecinada en hacerlo porque cuando me enteré que esto se podía hacer, dije que sería un salto cualitativo muy importante en la seguridad, en la lucha contra el delito, sobre todo hoy, que prácticamente hay en casi todos los lugares cámaras que permiten filmar, identificar rostros, que obviamente no se pueden saber quién es por las huellas digitales, pero sí a través de esta identificación. Queremos agradecer especialmente a la República de Cuba la colaboración para desarrollar este sistema, este software de muy bajo costo que se integra a la FIS y entonces va a permitir en tiempo real conocer y saber quién es la persona que está frente a un personal de seguridad o en cualquier otro lado, si es esa persona y si no es esa persona, quién es en realidad. La verdad que es un salto muy importante. Yo quería hacerlo obligatorio, ¿no? O sea, porque en realidad quería que como tenemos 10 millones ya identificados, o sea, 1/4% de la población, identificar a los 3 restantes. Estuvimos charlando con el ministro y el ministro tenía un poquito de miedito de que se le juntara toda la gente en el registro. Viste que en la Argentina decís algo, van todos juntos y entonces colapsa el sistema, ¿no? Alguien dice, no va a haber nafta y todos van a cargar nafta. Y claro, si todos van a cargar nafta, seguramente en ese momento no va a haber nafta. Es como si todos de repente quisieran hablar por teléfono al mismo tiempo. El sistema colapsaría. Pero ahí estuvimos charlando y me dijo que ya está preparando y que en breve vamos a poder dar novedades y creo que vamos a poder tener en un plazo 2 años. ¿Me lo asegurás? Bueno, en 2 años tendríamos a los 40 millones de argentinos y los que sean un poquito más porque son 40 desde el año pasado, pero que creo que vamos a hacer más, identificados no solamente a través de la huella digitalizada, sino también a través de su rostro biométrico, lo cual constituye sin lugar un salto cualitativo en materia de seguridad muy importante. Y por el mismo precio, y por si todo fuera poco, un tema que tiene que ver, no, uno se ríe, pero realmente gente perdida, adolescentes, son muchos los delitos. La identidad, primero el derecho a la identidad, pero además los delitos en materia de trata de personas, de chicos que se pierden. Y con esto complementamos también una cosa absolutamente novedosa, que a partir del 1 de enero del año 2012... este sistema de identificación de huellas digitales, de dedos, de pies y biométrico se traslada a todos los recién nacidos en todos los hospitales del país. Ya estamos repartiendo en todas las maternidades y hospitales públicos los aparatos, calculamos que vamos a terminar de hacerlo y por lo tanto el programa se va a poder tornar operativo, se va a poder comenzar a partir del 1 de enero, lo cual es muy importante porque ustedes saben que el tráfico de niños es también uno de los males de la época aquí y en todas partes. Y también una cosa tábica que hemos tenido todas las madres que nos cambien el chico. Díganme, la que fue madre, si no pensó, si te lo podían cambiar, por eso que lo identifiquen con algo y demás. Con lo cual, además de combatir el delito, creo que también va a ayudar psicológicamente a que los padres estén absolutamente seguros de que el niñito o la niñita que se llevan de la Narcerí es su hijita o su hijito, con lo cual creo que también es ese derecho a la identidad, al cuidado de la seguridad de nuestros chicos, de nuestros recién nacidos, que estamos contribuyendo con este programa. Así que también estamos muy contentos de poder llevar adelante esto. Esto además va a exigir convenios por parte de todas las policías provinciales para poder también adherirse al sistema, de manera tal de que una persona en un centro remoto, en un lugar remoto, no va a necesitar ser trasladada para su identificación, con lo cual creemos que va a agilizar todas las tareas propias de los organismos de seguridad, de las policías, de las gendarmerías, de las prefecturas, de las policías provinciales, hasta de los agentes que controlan el tránsito también, porque obviamente es un sistema en el que podrán adherirse. Pero además también el sistema tiene la seguridad de saber queda registrado el que ingresa al sistema a corroborar algún dato o algo, queda registrado quién ingresó. Esto que parece una tontería no es una cuestión menor si dentro de los sistemas operativos de seguridad queda registrado de qué acceso y quién es la persona que ha consultado tal dato. Esto también, ¿cómo se llama eso? Registral, tiene un nombre, yo no me lo acuerdo. Vos tampoco me parece que lo sabés, pero bueno, no importa. Protección, no, tiene un nombre que lo leí ahí recién en el decreto y no me acuerdo ahora el nombre, pero ya me va a salir, que es el tema del registro, que también es muy importante, que es lo que hace la AFIP, por ejemplo, también. Por ejemplo, quien ingresa a un dato de la AFIP queda registrado, el sistema registra qué empleado, qué persona ingresó al sistema, porque obviamente hay secreto fiscal, es precisamente para proteger el derecho del secreto fiscal, y entonces si alguien viola ese secreto fiscal, la persona queda identificada porque el sistema toma quien lo ingresó. Acá, en estos sistemas, en las policías, en los organismos de seguridad, quedaría registrado quién ingresó para averiguar algo sobre determinada persona. Yo creo que en serio es un salto en la seguridad y también en los derechos de las personas de todo tipo, así que estamos muy contentos con poder seguir ampliando derechos y contribuyendo también a la seguridad de todos los argentinos. La verdad que, bueno, uno cuando ve lo que está pasando en el mundo, ustedes saben, acabo de venir del G20, de un mundo muy convulsionado, de un mundo muy complejo, y la verdad que nunca tuve dudas, por supuesto, pero he reafirmado con creces que el modelo es el del crecimiento, el de la generación del trabajo, el de la inclusión social, y que es la única receta que tienen los países para poder superar las dificultades. Créanme, lo que hemos venido haciendo en estos años, muchas veces contra viento, marea y dimes y diretes, la verdad, me dio un poquito de orgullito porque además nos reconocieron en la reunión interna entre los colegas presidentes, pero no por el resultado electoral, no, sino por el resultado de lo que ha sido el desarrollo y lo que son los números de la economía. Porque creo que eso es lo importante. Y la verdad que cuando llego y me entero que también hemos crecido con respecto a octubre un 34% en la venta de autos, patentamos 72.068 vehículos y ya llevamos a octubre 753.150 vehículos patentados, lo que marca el increíble desarrollo, por un lado, de la industria automotriz, pero también del poder adquisitivo de los argentinos, porque además, junto al desarrollo de esto, está la venta de autos usados, que ha crecido igual o más, la venta de motocicletas, en fin, todo método de transporte ha crecido, y la verdad que nos deja muy orgullosos. Si realmente frente al gran problema que he visto, que todos hemos discutido durante dos días en el G20, y que es el formidable endeudamiento que tienen ciertas economías que la lleva a colapsar. Todo el G20 giró en torno al endeudamiento y también giró en torno al crecimiento y al trabajo. Por primera vez también se incluyó con mucho énfasis y con mucho orgullo el tema de la necesidad de la generación del empleo, del crecimiento, para poder abordar el problema. Pero en realidad también está el problema del terrible endeudamiento de los países. Y la verdad que cuando uno mira los números de Argentina, bueno, me había olvidado también, junto al crecimiento de los autos, el superávit comercial, que este año lo estimábamos y estábamos muy conformes porque ha crecido muchísimo la importación debido al alto crecimiento de la economía, que todavía en un proceso de reindustrialización necesitamos importar muchos bienes intermedios y de capital para poder producir. La verdad que ya llevamos, en lo que creíamos que íbamos a finalizar el año, con 8.500 millones de dólares de superávit comercial, estamos ya en el mes de octubre en 9.379 millones de dólares de superávit comercial. Y fíjense un detalle muy importante, el superávit comercial de el mes de octubre ha sido un 30% más alto que el mes de octubre del año 2010. En el año 2010 tuvimos un superávit de 937 millones y este año tenemos en octubre un superávit de 1.217 millones de dólares, reitero, 30% más que el año pasado. Y el año pasado había sido un 19% menos que el año 2009, que fue el año de la gran crisis. Por eso digo, la solidez de estos números, estos dólares comerciales que ingresan al país, que no ingresan a través del movimiento de capitales golondrinas que ingresan y salen, sino que son productos del intercambio comercial del país, realmente nos llena de orgullo por el trabajo realizado. Y también nos permite entender este maravilloso crecimiento de la economía argentina. Acá tengo un número también de la FIP en ventas, por ejemplo, en ventas declaradas, ¿no? Ustedes me entienden. Informe de la FIP. En el primer semestre del 2011, las ventas declaradas del total de la economía, esto es de servicios, industriales, complejo transportador, todo, ventas totales, crecieron un 35% respecto del primer semestre del año 2010. Pasamos de 1,07 billón que se había vendido en el año 2010 a 1,045 billón, o sea, casi 1,5 billón de ventas declaradas en todo el sistema. Esto, el superávit comercial, nos permite también decir que hoy tenemos, en este problema que yo he visto, con mucho dolor realmente, porque realmente sabemos que en definitiva vivimos en un mundo totalmente interconectado, interrelacionado, y que por lo tanto, si le va mal al mundo, de algún modo siempre nos impacta, siempre nos llega, y por eso tenemos que desarrollar todos los instrumentos y todas las medidas para que sigan asegurándose el crecimiento y el sostenimiento de la demanda agregada, el mercado interno, ese potente que fue el que nos permitió a los argentinos un crecimiento ininterrumpido que ya lleva 8 años y medio y que vamos a seguir trabajando fuertemente todos los argentinos para sostenerlo. Pero quería decirles de la deuda, porque la deuda que es hoy el gran peso, bueno, vieron lo que está pasando en Grecia, en Italia, bueno, desgraciadamente, pero hoy el peso de la deuda, tanto pública como privada, externa, total, en relación a nuestro producto, es del 32,2%. Yo quiero que recuerden aquella Argentina del 150, del 130% de deuda externa, pública y privada, respecto del PBI, y de esta deuda que creo que históricamente, de la Baring Brothers para acá, debe haber sido uno de los registros más bajos en términos de relación de deuda con PBI, y la verdad que nos llena de orgullo. Pero además, la deuda pública en moneda extranjera, es decir, en dólares, la deuda pública en moneda extranjera se redujo al 27,5% del PBI. En el año 2003 era más del 100% del PBI lo que debíamos en moneda extranjera únicamente del sector público. Hoy, desde el sector público, o sea, estamos en el 27,5% en moneda extranjera. Y se estima que a fin de año la proporción de la deuda pública en moneda extranjera, que estará en manos del sector privado, será solo del 8,7% del PBI. El resto es sector intrapúblico. Creo que, o sea, la Argentina pasó de ser un deudor a un acreedor neto del resto del mundo a partir del año 2004, y la verdad que, bueno, nos llena de orgullo. No voy a dar el listado de los países que son acreedores y deudores, porque siempre es una cosa muy antipática hablar de los demás. Es como si uno se pusiera a decir quién son los lindos y quién son los feos. No, uno solito, ¿quién me haces uno? ¿Así? ¿Uno? Un hito te voy a dar a vos, Adivinen, adivina, adivinador. Estos son todos datos elaborados con datos del Fondo Monetario Internacional, a no confundirse. Adivinen quién es el acreedor, o por lo menos el acreedor neto más importante de los países avanzados o desarrollados. ¿Cuál? A ver, adivinen. No. Frío. No. Suiza. ¿Se entiende lo que está pasando en el mundo? ¿Se entiende lo que está pasando en el mundo? Fíjense, más que Noruega, que tiene reservas petroleras impresionantes y un desarrollo también muy importante, más que Japón, que tiene el 56, o sea, Suiza, chiquitita, Alemania, el 41, o sea, más que Alemania, más que Japón, más que todos los que producen y generan bienes y servicios. Creo que ahí uno puede comenzar a comprender el problema del mundo. Ya que me hablaba alguno de China, China está, como nosotros, entre los denominados emergentes. China es, entre los emergentes, también, obviamente, el mayor acreedor neto, pero la Argentina también es acreedor neto, no en los términos de China, pero no voy a decir los que deben, porque queda feo. Van a decir que Ortiva, la presidenta, anda contando todos los que deben, pero no, nunca jamás. Pero ¿sonó muy mal Ortiva? Pero es eso, cuando empieza a decir quién es el que debe, el otro, es eso, bueno, para que a las cosas por su nombre. Pero realmente cuando uno mira esto, observa claramente el por qué pasan las cosas que están pasando en el mundo, y que es esta suerte de financiarización absoluta del capital, donde se termina ganando dinero sin producir ni hacer absolutamente nada, en detrimento de aquellas sociedades que con defectos, que con atrasos, producen y además quieren seguir viviendo mejor. Es un tema complejo, es un tema difícil, es un momento difícil que exige mucha responsabilidad por parte de todos los argentinos. Y en esto quiero ser clara, porque obviamente quien ejerce la primera magistratura, como siempre lo digo, se hace cargo de la responsabilidad que le cabe, pero también el resto de los argentinos, en todas las funciones que ocupen y en todos los lugares en que cada uno de nosotros esté, tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca para poder valorar esto y fundamentalmente contribuir a partir de lo que cada uno pueda dar, primero para seguir sosteniendo el crecimiento, segundo para que este llegue a los sectores que todavía no hemos llegado, porque a pesar de este crecimiento ininterrumpido de más de 8 años, falta llegar a gente. Hay gente que todavía tiene que recibir la asignación universal por hijo, hay gente que todavía no tiene un trabajo decente, no tiene un trabajo registrado, hay gente que todavía no puede acceder a capacitación, a estudios o a un buen sistema de salud, o no puede por allí acceder a lo que le gustaría ser, una carrera universitaria, en un lugar en donde además también debemos reconocerlo y con mucho orgullo, somos uno de los pocos países del mundo con su educación pública universitaria gratuita, lo cual también constituye para nosotros un inmenso orgullo. Así que... Estas cosas también forman parte de los sistemas de seguridad. Entendida la seguridad no solamente como un sistema de represión frente al que evidentemente comete un delito, sino también como un sistema de prevenciones sociales, culturales, de ejemplos también, para que una sociedad pueda tener cada vez mayor seguridad, no para unos pocos, sino para todos sus habitantes. Así que nada, de vuelta en casa y, como siempre, pero pierdan cuidado que lo seguía todos muy de cerca desde allá, no le perdí la pisada a nadie. Así que, bueno, siguiendo trabajando y, bueno, y con la promesa del ministro que a partir del 1 de enero estamos con los bebés y en 2 años terminamos la identificación biométrica. Obviamente, en algún momento se deberá sacar otra norma para tornar obligatoria el otorgamiento y la solicitud del nuevo documento para que queden registrados obligatoriamente todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina. Seguridad, nos conocemos mejor todos y todos queremos vivir cada día mejor y más seguros. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Bien, y así entonces la Presidenta acaba de hacer esta presentación del Sistema Federal de Identificación Biométrica, pero también dio los datos económicos financieros del país, digámoslo así, el superávit comercial, el acumulado del endeudamiento, las ventas declaradas por la AFIP, según la AFIP, de lo acumulado en lo que va del año, el peso de la deuda pública y privada, dio una serie de datos económicos financieros y habló en concreto de esta presentación del programa de identificación de biométrica, donde acabamos de escucharla hacia el final. Se va a comenzar a partir del 1 de enero a identificar a todos los bebés y habrá que sacar otra norma que sea obligatoria para todos los ciudadanos puedan quedar identificados de manera biométrica, es decir, con forma de mano o con el iris del ojo, o la voz, u otro sistema, o todo junto que pueda identificar a todos los ciudadanos para dar mayor seguridad, como dijo ella, para tener acceso a una igualdad social. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, humedad 46%. Se dictaron normas que no fueron cumplidas por el gobierno porteño. Lo afirmó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en relación al derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre al 1200 el viernes pasado. Cuando hay una continuidad de eventos en la misma dirección, no se puede hablar de hechos aislados. Es el resultado que tiene que ver con un Estado ausente, dijo. El titular de la cartera laboral agregó que al gobierno de Mauricio Macri no le preocupa la construcción de viviendas, le preocupa el mercado de la construcción de viviendas. A todo esto continúan las tareas para apuntalar el inmueble y permanece desaparecida una persona. YPF confirmó el hallazgo de una importante reserva petrolera en Neuquén. La empresa confirmó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el descubrimiento de 927 millones de barriles equivalentes de petróleo de hidrocarburos no convencionales en el área provincial de Loma La Lata. Luego de perforar y poner en producción en una superficie de 428 kilómetros cuadrados, 15 pozos verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios de shale oil de alta calidad, que permite producciones de 5.000 barriles de petróleo equivalente diarios. El tiempo en Capital Federal, 25 grados 4 décimas, la humedad 46%, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Y uno se pregunta dónde está Mauricio Macri, ¿no? ¿Alguien sabe dónde está Mauricio Macri? Digo, porque parece que en el centro de la ciudad capital federal de este país hay edificios que se rajan, otros que se derrumban. Hay familias enteras que están atravesando un verdadero drama. Alguien dirá, bueno, pero no fue la tragedia de que todo se desmoronara con la gente adentro, no, ese tipo de tragedia al menos por ahora no ha sucedido. Pero sí, hay 220 familias a las que se le hizo un tajo en la historia. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está Mauricio Macri? En este momento acaban de suspender los trabajos que se estaban haciendo sobre la calle Bartolomé Mitre. Porque aparentemente otros edificios linderos comienzan a presentar, a ver cómo se dice esto, síntomas de debilitamiento. Y uno se pregunta, una vez más, ¿dónde estás, Mauricio Macri? A ver, mientras Mauricio Macri no aparece, recién veíamos a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En su primera aparición pública, tras el viaje a la cumbre del G20, que aquí fue, en algunos casos, no minimizada, pero sí reducida a su encuentro con Barack Obama. Enfoques editoriales bastante mezquinos redujeron toda esa intervención de la presidenta de todos los argentinos en una cumbre de países importantes a una suerte de reunión de café derivado de una especie de cortejo que habría hecho Cristina Fernández de Kirchner al presidente de los Estados Unidos. Me parece que pasaron algunas cosas más en esa cumbre. Una de las definiciones más contundentes que yo escuché en el último tiempo de Cristina Fernández de Kirchner es la de el anarcocapitalismo financiero. Y una cosa es decirlo acá, pero otra cosa es ir a decírselos en la cara a los dueños del mundo, ¿no? A los dueños del poder y del dinero. Me hizo acordar mucho a ese primer discurso de Néstor Carlos Kirchner en Naciones Unidas, cuando se reclamó y se presentó como hijo de las madres de Plaza de Mayo, y donde, entre otras cosas, fue con mucho coraje a plantear una reinserción decorosa, honrosa, de la Argentina a los sistemas institucionales que a nivel internacional coordinan la diplomacia entre países. Esta vez Cristina Fernández de Kirchner fue con el discurso prácticamente de una indignada, pero no afuera, no detrás de la valla, no en la parte de la protesta habitual, no, adelante de todos ellos, se los dijo. Creo que no fue suficientemente valorado este aporte de la presidenta, ya no al debate sobre la economía mundial, sino a la importancia de que una presidenta argentina pueda hacer este tipo de planteos donde lo hizo. Anunciaba recién Cristina que el superávit comercial de octubre es del 1.217 millones de dólares, un 30% más que el del año pasado. Dijo también que el total de ventas en el mercado interno, que es una de las tracciones económicas fundamentales del modelo, tuvo un incremento en este primer semestre del 2011 de un 35%. 1,5 billones de pesos involucra la venta declarada dentro del sistema, de todo tipo de cosas. Eso sucede en las economías que funcionan, que tienen movimiento y que tienen crecimiento. Argentina lo tiene hace 8 años y medio. También dijo que cuando uno ve el problema de la deuda, que se hace hoy muy evidente y dramático en Grecia y en Italia, la relación entre deuda pública y privada y el PBI argentino, es decir, lo que producimos todos los argentinos, es del 32,2%. En el 2003 era casi del 150%. O sea, antes hacía falta un PBI y medio para hacer frente a la deuda. Hoy hace falta solo el 30% de ese mismo PBI, del Producto Bruto Interno, para hacer frente a esas obligaciones. En moneda extranjera, básicamente en el dólar famoso ya, la Argentina solo debe el 27,5 de su PBI. El 27,5 de su PBI. A fin de año se estima que esa relación podría ser del 8,7. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estos 8 años y medio se reflejan hoy en estos números. Y creo y quiero decirle públicamente a todos que cuando uno escucha a Cristina en la cumbre del G20 hablando del anarcocapitalismo financiero, se da cuenta que el resurgimiento de la economía nacional no fue viento de cola, ¿eh? No fue para nada viento de cola. Acá hay conducción. Hay conducción política, hay una idea económica, y el ordenamiento de los actores productivos de algún modo ha resultado en cifras que hoy hacen que Argentina sea un país más previsible y donde se pueda proyectar al futuro con buenos índices. Por supuesto, también decía la Presidenta, faltan cosas. Sobre todo la deuda pendiente, que es la deuda que a todos nos interesa, que es la deuda social. Hay gente que todavía, y mucha gente que cobra la asignación universal por hijo, hay gente que todavía no encontró un empleo, hay gente que todavía no encontró un empleo en blanco, y hay gente que todavía tiene un empleo con un mal sueldo. Hay gente que no tiene acceso a cloacas, hay gente que no tiene acceso a agua corriente, hay gente que no tiene acceso a una vivienda. Pero es muy probable, y creo que esto hay que decirlo, que se encuentren soluciones a todos estos problemas en el mediano plazo, si se mantiene este rumbo económico. Y creo que es peligroso, sería muy peligroso, cambiar este rumbo económico, porque ninguna de estas cosas se podría cumplir. Y creo también que hay que recordarle, sobre todo a los mercados, a los famosos mercados, que este rumbo económico fue ratificado por el 54% de los electores en elecciones de hace apenas 2 semanas. Hace apenas 2 semanas, el rumbo económico fue ratificado, pese a que Clarín y La Nación siguen sin registrarlo. Y yo me pregunto, mientras tanto, ¿dónde está Mauricio Macri? ¿Alguien sabe algo de Macri? Porque mientras nuestra presidenta rinde ante la sociedad el examen de su viaje a la cumbre del G20, el jefe de gobierno porteño, el paladín de la nueva política, el socio político de Durán Barba, no aparece. Aunque sea para explicarle a esos 220 vecinos, 220 familias, a los que un tajo les arrebató su vida, su historia, sus bienes, para explicarle ¿qué es lo que va a hacer con ellos? Dos estilos, dos formas, dos Argentinas. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Qué flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje. Bueno, allí escuchábamos a Víctor Heredia y vamos a volver ahora a ocuparnos de la situación en la ciudad de Buenos Aires respecto de estas 223 personas que se encuentran evacuadas por el derrumbe del edificio. En este momento está dando una conferencia de prensa el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, pero tenemos la posibilidad de conversar con Atilio Alimena, él es defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Alimena? Gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuál es la situación en la legislatura de las leyes que protegen o no la inspección en las obras en construcción en la Ciudad de Buenos Aires? Mire, lo primero que hay que decir al respecto es que acá no hay que agregar más leyes, hay que cumplir las que están. Sí, por eso. Empezando por el Código Civil. El Código Civil, a la persona que ejerce una profesión y ejecuta un trabajo dentro de su profesión, la hace directamente responsable de lo que asume. ¿Mm? Yo siempre doy un ejemplo que no me canso de reiterarlo. Un arquitecto, un ingeniero, un médico tiene una matrícula de lo que se denomina primera categoría. No conozco ningún cirujano que opere con un inspector municipal al lado. Mm. ¿Mm? Sí. Y si un paciente se le muere, automáticamente queda procesado prima facie por un no homicidio, pero sí por una por un dolo, porque, bueno, hasta que se dilucide la responsabilidad que tuvo, se le sospecha como tal. Claro. ¿Sí? Sí. El ingeniero o el arquitecto, cuando ejecuta una obra, uno ve ladrillos y ve estructura de hormigón, pero la realidad es que lo que pone en juego es la vida humana. Claro, Alimena, lo que yo le pregunto es, después del episodio del gimnasio que se cayó en Villa Urquiza, sí, tengo entendido, por eso le preguntaba que usted me dé precisiones al respecto, que se aprobó en la legislatura porteña... Una ley. Una ley. Exactamente. Que lo que decía es que las inspecciones deben hacerse en la etapa en la que se hacen los cimientos de un edificio. Exactamente. Y el gobierno de la ciudad, por lo que nos dijo hasta el momento, hizo a raíz de las denuncias desde el mes de agosto que empezó la obra hasta el momento cerca de 15 inspecciones. ¿De cuántas obras que hay en la ciudad? No, de esta obra que se vino, que produjo el derrumbe. O sea, cinco lo hizo la Subsecretaría de Trabajo y el resto las hizo la Agencia Gubernamental de Control. ¿Y entonces cómo ahora se explica? Ahora bien, la ley que hoy se mencionaba, que no está reglamentada, porque, o sea, acá desde la Defensoría no tenemos compromiso con nadie ni con nada. Lo que nos interesa es que los vecinos no sigan sufriendo esta situación. Esta ley que dicen que no fue reglamentada, en el artículo 3, que dice, el representante técnico designado es responsable de la supervisión de los trabajos y de tomar las medidas necesarias para evitar derrumbes, deslizamiento de tierra, daños a linderos o cualquier otro perjuicio. Esto lo dice el Código Civil. Sí. Ahora, o sea, no agregó nada a la ley. La ley lo único que hizo es, señor, acuérdese que usted tiene que hacer tal cosa. Y agrega el tema de las inspecciones. El gobierno de la ciudad, en el caso de esta obra en particular, a raíz de las denuncias, después tenemos que ver y se dilucidará a través del procedimiento que ejecute la justicia hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno. Pero digamos, la información que nosotros recibimos es que hicieron una serie de inspecciones, verificaron las condiciones en el primer sector de la excavación, o sea, lo que es el primer cuerpo que se ha llamado a denominar, y en el segundo cuerpo, el profesional actuante dice ahora que le aparecieron condiciones particulares del terreno, lo cual eso pone de manifiesto que no se hizo adecuadamente el estudio del suelo en toda la superficie del terreno donde se iba a trabajar. Con lo cual, pasarían dos cosas. Por un lado está la responsabilidad de la empresa constructora y por otro lado de quien hizo las inspecciones y evidentemente no logró darse cuenta de lo que estaba pasando. A ver, la inspección no es las 24 horas del día, ¿eh? La inspección es puntual. Uno ve lo que se hizo hasta un determinado momento y verifica que se está haciendo lo que se declaró en la documentación de obra que el gobierno de la ciudad registra. Sí. O sea, que lo registra y lo guarda, lo atesora para ver si en el desarrollo de la obra se cumplimenta lo que se dijo. O sea, que si en un momento determinado, hasta la mitad, hasta las tres cuartas partes del terreno, el trabajo se fue ejecutando bien. En la última parte, aparentemente lo estaban ejecutando igual, pero el profesional dice, me cambiaron las condiciones del terreno. Insisto, el terreno no cambia en una hora. El terreno ya estaba en esas condiciones. O sea que no se verificó, previo a hacer la excavación, cuáles eran las condiciones del terreno en ese lugar. Se puede haber actuado presumiendo de que el terreno era todo igual, y evidentemente no lo era. Se produjo un deslizamiento, se descalzó la base del edificio lindero y se produjo el derrumbe. Alimena, gracias por conversar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Fue Atilio Alimena, él es defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Javier Vicente. Bien. Tenemos deportes. Sorprendió en el día de hoy esta decisión de Julio Comparada, el actual presidente independiente que en su momento se había postulado para la reelección en las elecciones que se van a realizar a fin de año en la institución de Avellaneda. Sorprendió porque finalmente, y tras un acuerdo entre sectores dentro del Club Rojo, el candidato a presidente del oficialismo va a ser Baldomero Álvarez de Oliveira, conocido como Cacho por la gente de Avellaneda, ya que fue intendente de esa localidad muchos años, actualmente es ministro de Desarrollo Social de la provincia y senador provincial electo. Esto fue después de un acuerdo entre sectores y con la idea, según manifiestan los allegados a esta lista que se termina de conformar, además con la presencia de Juan Carlos Lascurain, el hombre de la Unión Industrial Argentina, así que va a ser una lista realmente muy fuerte. Y en ese sentido se manifestaron quienes están componiendo esta lista que se va a presentar a fin de año a las elecciones de Independiente, en tener una presencia fuerte. ¿Dónde? En la Asociación del Fútbol Argentino, porque está, sin lugar a dudas, presente en muchas de las decisiones que se están tomando en los clubes, la sucesión de Julio Grondona en la AFA, más allá de que don Julio fue reelegido por 4 años. Pero todos sabemos de que es la última gestión de Grondona y que además las motivaciones de salud que lo tienen a mal traer al presidente de AFA pueden llegar a acortar ese periodo. En ese sentido, la presencia de los políticos se va comenzando a delinear cuando siempre fue al revés, cuando siempre se usó a los clubes como trampolín hacia la política. Mauricio Macri es un ejemplo de ello, sin lugar a dudas. Aquí está ocurriendo al revés. Aquí los políticos se están empezando a insertar en los clubes. El caso de Baldomero, Cacho Álvarez de Oliveira es una demostración de esto. Les puedo asegurar que Aníbal Fernández, si finalmente asume como senador nacional, se va a hacer cargo de la presidencia de Quilmes. Actualmente él es vicepresidente, el presidente renunció en su momento, de algún modo la gestión le corresponde a uno de los vicepresidentes, que es Colona, y Aníbal ya le ha dicho a los íntimos, me voy a hacer cargo de la presidencia de Quilmes con la intención de entrar en AFA. O sea que, evidentemente, la política está haciendo una operación de pinzas sobre la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Y cuánto tiene que ver con esto, sin lugar a dudas, el Fútbol para Todos? Porque el Fútbol para Todos lo que puso en visibilidad fue la importancia social que tiene el fútbol y la importancia política que tiene además. Así que es para seguir esto que está ocurriendo en la actualidad del fútbol argentino. Lo cierto es que Independiente va a conformar una lista fuerte con la presencia de Baldomero Cacho Álvarez de Oliveira como el candidato a presidente, secundado por Comparada y por Lascurain. Esto en cuanto al oficialismo. Por supuesto, hay candidatos de la oposición Independiente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. ...7.22, esto es Mañana Soy, estamos en la radio pública, es el momento de Pedro Brigger. El viernes hablábamos de Grecia, un tema que no tratamos mucho en nuestro programa. No. Pero la parte política era realmente importante mencionarla por estas idas y venidas respecto del primer ministro Papandreou, que al final decidió bajarse. Hay algo interesante que estaba leyendo hoy en la prensa griega, porque filtraron un documento interno del principal partido de oposición que logró todo lo que quería. El partido de la oposición, que se llama Nueva Democracia, un partido de centro-derecha, si se puede decir así, a principio de la semana pasada había dicho que hay que anular el referéndum, se anuló, que Papandreou se tiene que ir, se fue, que había que convocar a un gobierno de transición, se está convocando, que había que convocar a elecciones a corto plazo, se están convocando, y que no había que hacer un gobierno de coalición, no se está haciendo un gobierno de coalición. Interesante porque el partido de la oposición al primer ministro Papandreou está claro que sale reforzado porque logró todos sus objetivos. El problema es que nada garantiza que el 19 de febrero, que para ese día están convocadas las elecciones en Grecia, ese partido sea mayoritario. Porque los dos partidos tienen serias dificultades para lograr una mayoría estable. Es el problema que tuvo Papandreou. Por eso logró el voto de confianza apenitas por dos votos, y yo les decía el viernes que él había dicho que si lograba el voto de confianza se iba a ir, que es efectivamente lo que está sucediendo. Pero también en la prensa griega hay muchas referencias respecto de que este gobierno está siendo digitado desde Francia y desde Alemania, y de hecho entre los nombres que sonaban en un como primer ministro, en un gobierno de transición, se mencionaba una persona que la prensa alemana dice que es antisemita, que pertenece a un partido de extrema derecha, y sabemos el peso que tiene cuando en la prensa alemana un gobierno alemán tilda a alguien de antisemita, así que es muy probable que no sea ese funcionario el que pueda acceder a estar al frente al gobierno de transición, y sea un exfuncionario de los organismos internacionales más importantes económicos de la Unión Europea y que justamente está en sintonía con Merkel y Sarkozy. Decíamos también que el viernes nos centramos a última hora que el gobierno de Juan Manuel Santos había tenido un éxito político y militar muy importante al matar al principal dirigente de la FARC, una organización guerrillera que ha sufrido numerosos golpes en este último tiempo porque la han logrado matar a los principales jefes políticos y militares. Y ahí es donde uno se puede preguntar si el Plan Colombia fracasó o no. Porque si uno de los objetivos del Plan Colombia era liquidar a la FARC, por lo menos han logrado matar a gran parte de sus dirigentes. ¿Está destruida la FARC? Probablemente no. Puede subsistir. El terreno colombiano es extremadamente complicado, selvas, montañas, y es una de las razones que explica que hasta ahora no se hubiera destruido a la FARC, entre otras cosas, pero hay un detalle importante que retomo de la prensa colombiana de hoy, un artículo en el diario El Tiempo que se titula Cuatro claves del Estado que pusieron a la FARC en su peor momento, y entre los datos dice que la ventaja aérea fue fundamental, esto es, tener helicópteros y aviones de primera generación. Y da un dato, Colombia tiene la flota de helicópteros militares más poderosos de la región. Dato importante para tomar en cuenta y también para pensar lo que fue en su momento el enfrentamiento entre Colombia y Venezuela. Un ejército como el colombiano, entrenado en la guerra, aunque se ha encontrado una guerrilla y con mucho enfrentamiento y mucho combate frente a un venezolano que no tiene mucha experiencia de guerra. Y me gustaría terminar este comentario con un aniversario. Uh-huh. Se cumplen 15 años de la creación de Al Jazeera, esta cadena que nació en Qatar, imitando en cierta medida a la BBC de Londres y que le robó, en el buen sentido de la palabra, a muchos periodistas que estaban trabajando en la BBC de Londres, que en un primer momento fue muy elogiada por la prensa occidental, por los gobiernos occidentales, diciendo qué bien Qatar, que tiene prensa independiente, no son como el resto de los países árabes, que son todas las televisoras y diarios, son fieles y leales a los monarcas. Pero hay que recordar también que Estados Unidos destruyó la sede de Al Jazeera en Kabul en 2001 y también atacó la sede de Al Jazeera en 2003 en Irak, porque ahí ya no los consideraban como prensa independiente. Y hay un detalle que también es interesante, que Al Jazeera tiene serias dificultades para entrar en Estados Unidos en los canales de cable que lo quieren contratar. Tampoco, con muchas restricciones políticas para que Al Jazeera pueda entrar en Estados Unidos. 15 años de una cadena de televisión que el presidente de Egipto, Mubarak, cuando la visitó, dijo, ¿qué? ¿Y de esta cajita de cigarrillos? ¿Tanto lío? ¿Tanta escándalo? Todavía él cree que Al Jazeera lo tumbó. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Pedro Bríguer. Política Internacional. Hola, caballero. Buenas tardes. Habla Nelia de Banfield. Bueno, caballero, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir remando. Primero, antes de las elecciones, dijeron cualquier cosa para tratar de torcer el voto de la gente. Después, lo del dólar, que se les pinchó rápido. Ahora se alargaron el rumor que la señora presidenta se reunió con Obama para volver al Fondo Monetario Internacional y volver a pedir créditos. Ya no saben qué decir ni qué hacer. Sí, buenas tardes. Mauricio Macri no se presenta porque no tiene a quién echarle culpa. Porque el viernes a la mañana, en el programa de Nelson Castro, dijo que Delía tenía la culpa de los barra bravas. ¿Alguna vez ustedes lo vieron a Delía en alguna cancha al lado de los barra bravas? Bueno, Macri le echó la culpa a Delía. Un besito, Ángela. Sí, es raíz del derrumbe. Escuché esta tarde por Canal 26 a un ingeniero arquitecto que culpaba a los vecinos que habitaban ese edificio porque decía que era un edificio viejo que no había sido mantenido. Pienso que Macri ya está buscando excusas. Soy Angie de General Roca, Río Negro. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y no, seguramente en algún momento Mauricio Macri encontrará la vuelta para culpar de esto al kirchnerismo. Por ejemplo, una salida posible es que la reactivación económica hace que se construyan demasiados edificios y mucha gente quiera participar de, por ejemplo, fideicomisos que financian este tipo de obras, y que tal actividad, como viene en crecimiento, es imposible de controlar. Digo, se me ocurre, uno de los asesores posibles de Macri, que su gran barba le puede acercar esta idea. 7:30 aquí en la radio pública. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Les digo, una oyente que habló sobre el tema del dólar, hoy el Banco Central no tuvo que vender dólares, ¿sí? No tuvo que vender dólares y la divisa se mantiene, creo que un crecimiento de un centavo de ayer a hoy, pero lo importante es que no existe más fuga de divisas del sistema, básicamente en lo que respecta a las reservas. Eso es una muy buena noticia. Evidentemente los controles han funcionado y lo que se veía como una corrida bancaria está entrando ya en un cauce de normalidad. Creo que hasta se está simplificando un poco la compra-venta en relación a lo que fue la semana pasada. Y lo importante fue, me parece, frenar con los recursos y con los resortes que tiene el Estado para hacerlo una demanda que no tenía mucho que ver con la realidad de todos los días. Bueno, 7:30, nos vamos ahora a las noticias aquí en la radio pública. Hasta Silvia Mila, hasta Graciela Almada. Cuando volvemos, mañana es hoy hasta las 8 de la noche. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas, la humedad 53%, cielo despejado. Nos trasladamos a la zona del derrumbe en Bartolomé Mitre del 1200. Tomamos contacto con nuestra compañera Liliana Arias. Te escuchamos, Liliana, buenas tardes. Silvia, muchísimas gracias. Se acaba de dar una rueda de prensa el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, quien aseguró que no hay peligro de derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre al 1200, pero tampoco del de las zonas aledañas, como es el de Libertad 70, que se está trabajando en apuntalar a este edificio. Y además se refirió a la asistencia que se le está brindando a aquellos damnificados, especialmente a los de Bartolomé Mitre 1232, y eso decía. Únicamente a los habitantes de Mitre 1232, ellos van a tener una solución diferente que el resto, porque también han perdido su vivienda, y nosotros obviamente que estamos en una situación de que el Estado hay que dar una respuesta. El resto de los habitantes que viven los campesinos que viven en esta zona van a poder ir volviendo a su vida normal de acuerdo a que las distintas tareas que se van a estar realizando no de alguna manera no afectan su seguridad. Pero también Montenegro evitó hablar de algún tipo de indemnización para los damnificados por el derrumbe del edificio de Mitre del 1200 y señaló también que hay que ver la situación de los habitantes de este edificio derrumbado porque depende de si eran propietarios o inquilinos para ver la posibilidad de darle alguna alternativa. No quiso responder a la pregunta de que si se les había posibilidades de otorgarle una nueva vivienda. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Trabajadores del Banco Nación anuncian un paro para este miércoles. Los delegados indicaron que la medida se debe a la nula disposición de la dirección de la entidad a atender los requerimientos de los trabajadores. El sector indicó que la protesta afectará el normal desarrollo de las actividades diarias de la entidad, entre ellas la compra y venta de dólares. Denuncian que impiden hacer controles en los neuropsiquiátricos porteños. La presentación fue realizada por el Ministerio Público Tutelar, encargado de controlar la aplicación de la ley en los hospitales mentales de la Ciudad de Buenos Aires. El organismo denunció a la nueva directora de Salud Mental, María Grosso, por obstaculizar la acción de la justicia. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 24 grados 3 décimas, la humedad 53%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 7:34, esto es Mañana Soy, hasta las 8 de la noche. Y ya tenemos en línea al arquitecto Rodolfo Livingston, a quien le vamos a consultar sobre este tema del derrumbe ahí en Bartolomé Mitre. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo le va? Los saludo a Roberto Caballero, desde la Radio Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por fin puedo hablar con usted, le he pedido entrevistas 400 veces. ¿A mí? Sí. La verdad que no me ha llegado ningún pedido. Un espacio en tiempo argentino. Sí, tal cual. Tal cual. A las chicas les pedí que hablar, ahora no me acuerdo ni para qué. Bueno, ahora estamos en línea, así que podemos hablar tranquilos. Bueno, cómo no. No, arquitecto, ¿sabe qué? Le quería hacer una pregunta un poquito técnica, pero a su vez que me sorprende. Yo estaba viendo las escenas del intento de derrumbe, de demolición. Sí. Una bola, ¿no? Como una bola de metal, supongo que debe ser, sí, que le pegaba a los muros de este edificio que quieren demoler. Es uno de los sistemas que hay, sí. Es uno de los sistemas. ¿Es el más indicado, digo, para esta situación? Ah, no sé, yo no soy especialista en eso. Uh-huh. Lo que sí sé, la explosión no puede ser jamás, ¿no? Ajá, claro, es claro. Es un lugar urbano, se dice con el Warnes, porque que no debería haberse dicho, pero sí, se hizo, porque no había nada alrededor. Uh-huh. No sé si hay métodos más sofisticados. Uh-huh. Aunque hay también explosiones muy sofisticadas que son hacia adentro, no hacia afuera. Claro, que son como implosiones. No es mi tema, yo construyo, no demuelo. Uh-huh. ¿Y qué opinión tiene sobre todo esto? Bueno, me gustaría empezar contestándole al gobierno de la ciudad, que dice que no puede disponer de un inspector por obra. Sí. Es un razonamiento rarísimo, porque parte de la base de que un inspector se va con una carpita a vivir en la obra. Completamente absurdo. Un inspector, que debería ser un ingeniero debería haber una categoría de inspectores que se dediquen a las ejercicios. Ingenieros especializados. Un inspector en un día puede ver 10 obras. Claro. De derrumbe, sobre todo si está en una zona. Una vez por semana visita 10 obras, se puede visitar 10.000. Con 100 inspectores pueden visitar 10.000 excavaciones. Claro. ¿No? Dos o tres veces por semana. ¿Por qué? Porque es el punto más delicado de la obra. Y tenemos que defendernos de los especuladores. Hay una guerra entre los que, por ejemplo, la que cuenta todos los sábados Sergio Kiernan en el suplemento Metro Cuadrado, sí, entre los que quieren respetar la ciudad, respetar los barrios, respetar los edificios patrimoniales, y los que los quieren demoler. La revista Siete Días, que hace dos o tres números, de Tiempo Argentino, muestra una nota que, yo la contesté también, de los arquitectos, incluso el Colegio de Arquitectos, mostrando una ciudad absolutamente cubierta por rascacielos, es decir, que derrumbaban todos los barrios. Era el sueño de los especuladores, y la sociedad de arquitectos se ha plegado a la arquitectura como negocio y no como asistencia a la gente, ¿no? Yo creo que las dos cosas habría que conciliar. Claro. Livingston, ¿qué tal? Agustina Díaz lo saluda. ¿Qué tal, Agustina? Bien, le quiero hacer una pregunta. Esto, a ver si sirve como razonamiento para poder entender lo que pasó. Siempre que se hace un pozo para hacer un edificio nuevo, ¿es costumbre o habría que apuntalar el edificio al lado? Pero absolutamente, porque los edificios, la tierra, donde se apoyan los edificios, sí, no creen en la propiedad privada. Es decir, si uno pone el plano de su terreno, hay una raya punto raya con que se marca el eje de la medianera. Sí. De acá para allá es tuyo, de acá para acá es mío. Pero los edificios no se portan así, no saben eso. Entonces la pared no se apoya solo en lo que es la pared en el piso, sino que está comprometiendo la tierra a la derecha, a la izquierda, atrás y arriba, de una manera que no se puede saber bien. Puede haber pozos ciegos no tapados, puede haber una cantidad de cosas. Y sobre todo los edificios antiguos, que además por lo general están sometidos o muchas veces a vibraciones, como es este caso, subtes, cosas así. Claro. Entonces, es un asunto muy delicado. Un edificio de 100 años es como operar quirúrgicamente a un señor de 100 años. Claro, hablamos claro. con un anestesista, yo no conozco el tema, pero seguramente nos dirá la cantidad de cuidado que hay que tomar, ¿no es cierto? Claro, extra. Pero cuando hay el negocio, muchas veces, tapa todo lo demás. Pero esto, también le quiero preguntar esto, digamos, ¿cuánto se ahorra una constructora? Bueno, evidentemente en este caso nada, ¿no? Pero digo, cuando decide no apuntalar el edificio de al lado. Pues que a lo mejor lo apuntalaron, pero no lo apuntalaron con todo el cuidado que es necesario. ¿No? A lo mejor lo apuntalaron, pero no todo lo que es necesario. Por eso yo creo que hay que nombrar inspectores, ingenieros especialistas en esto, 10, que inspeccionan 10 obras por vista. Claro. Por ¿Y eso no hay en la Ciudad de Buenos Aires? No, inspectores generales. Es una cosa más bien burocrática que real. Son como gestores más que ingenieros. Exactamente. Claro. Claro. Ese es el tema. Lo que pasa es que están desatadas las fuerzas del mercado. Es decir, en realidad, si analizamos un poco más profundamente, la tierra no respeta esos valores. Hay que limitar el valor de la tierra. Porque ¿por qué se van para arriba? Para amortizar el precio del terreno, que puede costar $1,000,000. Entonces no quieren que la eficiencia sea mayor del 20%. Por departamento, y se van para arriba violando disposiciones vigentes, todo. Es decir, el afán del lucro es una cosa terrible cuando está desatado. Livingston, ¿no? ¿Y cómo funciona los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires respecto de sus inspecciones? Es decir, ¿es un sistema en el que se puede confiar? Bueno, yo diría que no, pero bueno, yo no estoy muy metido en la cosa burocrática. Claro. Pero la verdad es que debería ser todo diferente. Cuando una persona común quiere hacer una reforma, choca con un sistema terrible. Va al Mercado del Plata, le dicen que tiene que contratar un gestor que vale $4,000 y disposiciones que fraguaron desde el año 30, que le impiden hacer la reforma que la gente quiere hacer. Entonces la gente lo hace por la suya. Claro. Entonces pues aparece un avión que fotografía todo y les pone multas. Claro, sí. Eso de racional no tiene absolutamente nada. La lógica sería que la persona que quiere construir algo, así como la persona que va al hospital, sea recibida por un arquitecto, alguien, que le diga, a ver, ¿usted qué quiere hacer? A ver, vamos a ver. ¿Por qué no lo hace de otra manera? Sea atendido, atendido, como es atendida la gente en un hospital. En realidad, la casa es un cuerpo que le sigue al cuerpo. Es el traje de la familia. Uh-huh. Ahora, esto tiene... viene para largo, me parece, ¿no? ¿O usted cree que a partir de estos sucesos va a haber una reflexión de parte, en este caso, del Estado municipal y también de la sociedad en este punto? ¿O nos resignamos, digamos? ¿Cómo la ve usted? No, yo creo que nunca hay que resignarse, ¿no? Uh-huh. Todo puede ser mejorado y todo puede ser empeorado. Uh-huh. Yo creo que sí, que va a haber una reacción durante un mes. Y después se va a seguir. Porque vivimos en una cultura de lo instantáneo. Claro. Claro, de hecho ya hubo una repercusión muy importante después de que cayó el gimnasio en Villa Urquiza. Claro, ¿y cuánto duró? Sí. Entonces es tremendo. El tema es, yo creo que el tema de fondo es que es el lucro como motor único, claro, de las cosas. Porque no es solo el derrumbe. Esos edificios que están proyectados, que arruinan barrios, que protestan todos los vecinos, Villa Urquiza, Villa Mitre, Villa Pueyrredón, etcétera, tienen razón los vecinos, les levantan una medianera al lado de una casita, es decir, no les importa hacer desaparecer los barrios que la gente ha elegido para vivir con su trama social, etcétera, no les importa nada, las conversaciones no son de arquitectos que están pensando que va a vivir ahí, dónde va a enchufar la heladera, qué va a haber por esa ventana, qué pasa con el oeste, con el este, no, hablan de la incidencia por metro cuadrado del costo del terreno. Claro. Son brokers, y el arquitecto es un peón allí, le dice, mira, acá tenés que meter 3 de 2 y 2 de 3. No, es terrible. Es decir, eran mucho más sabios los pueblos originarios para quienes la tierra era Dios, la Pachamama. Claro. Acá la tierra se compra y se vende. Hay cosas que no pueden estar en el mercado. Uh-huh. La tierra, la salud, ¿no? Estados Unidos es una operación, ¿vale? Centenares de miles de dólares, el que no los tiene se muere. Es decir, que la salud es un derecho y la vivienda es un derecho, como lo establece la Constitución. Uh-huh. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Arquitecto Livingston, Jorge Mancinelli lo saluda. Una pregunta, finalmente. ¿No hay solamente un problema acá con los terrenos y la modalidad que se ha implementado en los últimos años de hacer la excavación que no respeta el código de la construcción, ya que deberían dejar 2 metros respecto de cada una de las medianeras, lindantes? No siempre es así. Pero, por ejemplo, los últimos casos han sido así. Es decir, hoy han limpiado el terreno prácticamente. Pero digo, además de eso está el problema de la infraestructura, el problema de la infraestructura de cloacas, de agua. Exactamente. Bueno, y este es un problema muy serio porque, por ejemplo, en Caballito hay lugares en donde las cloacas rebalsan porque se ha construido por encima de las posibilidades de servicio que tiene la infraestructura actualmente, y el gobierno de la ciudad no ha puesto ni pondrá aparentemente un peso en infraestructura. Si todo lo que no se ve, eso no existe en la consideración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A mí me preguntan el urbanismo, que los arquitectos, el urbanismo pertenece a la teología, claro, con la ciencia ficción. Sí, tal cual. Las ciudades las hacen crecer los inmobiliarios, todos los countries a los alrededores de Buenos Aires cortan el flujo de las aguas junto con las autopistas, los pobres se van refugiando del otro lado de los alambrados eléctricos. ¿Qué urbanismo? Uh-huh. En una época era Carmari Lucchetti, ahora no sé las firmas que hay. Entregarle el mundo al mercado, Soros, nada menos que Soros, tal cual, dijo que el mercado es inmoral. Uh-huh. El mercado no le importa nada a la gente. Uh-huh. Entonces, por supuesto, de ahí al socialismo, hablar del socialismo hay un paso, pero como eso escandaliza a mucha gente, ¿no? Entonces hablemos de moderar el capitalismo, como habló Cristina. Hacer un capitalismo un poco más inteligente. Tal cual. Un poco menos salvaje, ¿no es cierto? Arquitecto, le agradecemos mucho la comunicación y está pendiente el encuentro, yo prometo llamarlo. Bueno, muchas gracias. Okay. Le mando un abrazo, arquitecto. Claro. Era el arquitecto Rodolfo Livingston, siempre con una mirada distinta. En este caso, él planteó claramente que el afán de lucro, sí, el afán de lucro por sobre la seguridad de la gente, por sobre la necesidad de la gente, es lo que nos ha traído hasta acá, ¿no? Hasta este estado de crisis, donde básicamente, digamos, lo que se trata es de amortizar rápidamente un terreno, construyendo lo más alto posible, lo más rápido posible. Bueno, las consecuencias las estamos sufriendo. Este era el arquitecto Rodolfo Livingston. Cuando volvamos, ya está el profe Jorge Mancinelli aquí en la mesa de trabajo, la columna de economía. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Comienza espacio publicitario. 200 años de historia. 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis. Vine de Río Gallegos a conocer esto tan hermoso llamado Tecnópolis. La maravillosa aventura del conocimiento. Hasta el 27 de noviembre podés recorrer y disfrutar del megaproyecto de comunicación pública más importante de Latinoamérica. Viva Radio Nación en Tecnópolis. La entrada es libre y gratuita. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365 junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. 870 nada más, todo el día. Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina. ¿Escuchaste a Barcelona? Ironía. Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13. Por la Radio Pública. Tercera edición del Festival Nacional de Teatro en el Ecuni, con elencos iberoamericanos, desde el 1 hasta el 13 de noviembre. 27 obras teatrales para disfrutar en el Espacio Cultural de las Madres en la ex ESMA. Entradas a precios populares. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Caigo en tu centro para no perderme. Revueltos, pero no mezclados. Este martes 8, desde las 19, festejamos nuestro cumpleaños compartiendo un plato radial con los mejores sonidos. En la esquina de tu Ana Prada y el grupo El Cuatrillo, en el auditorio de la radio, Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Vivo de esperar una llamada. Revuelto Gramajo cumpleaños y lo festeja en Nacional. La radio pública. Argentina. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 7:49, esta mañana soy hasta las 8 de la noche y la verdad es que quiero aclarar un dato que di al aire y es incorrecto. Dije que hoy el Central no había vendido dólares y sí, vendió dólares. El Central, algunos dicen alrededor del 60 o 70 millones de dólares. Yo había dicho que no había vendido un solo dólar, no, vendió. Ahora, comparado con lo que sucedía hace 10 días atrás, donde el Central se tenía que sacar de encima o poner a la venta en el mercado casi 350 millones de dólares diarios, ¿sí? Hay una merma en el volumen de esa venta que de algún modo explica lo que yo también había comentado. Ahí también la corrida, digamos, está controlada, ¿sí? Pero, digamos, se sigue vendiendo. Yo había dicho taxativamente que no, no, se vendieron. Entre 65, 60, 65 y 70, el dato más preciso va a estar en horas de la noche, supongo, y mañana seguramente lo vamos a poder dar con mayor precisión. Ahora sí, el profe Jorge Mancinelli, ¿con qué? Con su columna de economía. Estimado Roberto, bueno, buenas tardes, amigos y compañeros de la audiencia de la mesa. A ver, veamos, que el Central venda dólares no tiene ninguna, no es ninguna novedad y no representa ninguna anormalidad. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio administrado justamente se maneja así, comprando y vendiendo dólares. Esta es la administración, así se administra el tipo de cambio. Entonces, que un día el Banco Central venda dólares y que después compre dólares, bueno, esta es la actividad que hay que sostener para administrar el tipo de cambio. Lo que ocurrió es que hubo una jugada muy fuerte en las últimas dos semanas, instalada por los dos principales medios gráficos y mediáticos de la televisión en la Argentina, que durante todos los días estaban hablando de que había una corrida, una presión contra el dólar, porque la gente estaba queriendo cubrirse frente a posibilidades disparatadas que los propios medios se encargaron de diseminar. Entonces, que el central hoy haya vendido dólares no es ninguna novedad, ni está mal ni está bien. Es parte de la práctica de la administración de tipo de cambio. Pero bueno, nosotros estamos en esta situación, con un Estado que interviene activamente en el mercado sin avanzar sobre los aspectos productivos ni los aspectos de sistemas de comercialización, como en otros países o en otras épocas, está interviniendo simplemente en el mercado cambiario. Veamos qué es lo que está ocurriendo con Europa. Bueno, Grecia realmente le están dando el tratamiento que le dieron a Moctezuma, es decir, lo están realmente poniendo a la parrilla, y es yo diría que es un cada día se corre el límite. Ahora el Eurogrupo no desbloquea las ayudas a Grecia, y se suman en esta decisión desde la ministra de Finanzas de Austria, desde el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, desde el ministro de Finanzas alemán, todos diciendo en tono airado que Grecia tiene que asumir, a través de un compromiso parlamentario de todos sus dirigentes, un compromiso parlamentario que va a poner en ejecución el superajuste al que la obliga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Y resulta que los griegos, que dicen sí, lo vamos a hacer, pero cuando llega el momento de poner a quién lo va a hacer como primer ministro, no se terminan de poner de acuerdo. Y hay un problema, no pueden designar primer ministro. Aparentemente el economista que iban a designar como primer ministro, que había sido vicepresidente del Banco Central Europeo, no aceptó porque le ponen como límite de su gestión 15 semanas y después tiene que llamar elecciones. Entonces dice, no, 15 semanas no, yo quiero llegar por lo menos a marzo y ahí llamar a elecciones parlamentarias. Lo cierto es que está ausente la sociedad griega de todo esto y tenemos que decir, yo diría que con pesar, que es el sistema político el que está actuando esta parte del drama griego, con la ausencia absoluta y notable del pueblo y la sociedad de Grecia. Pero bueno, sigamos con esto. Digamos que España se ha encontrado con una novedad y no precisamente grata, porque resulta que se ha enterado que va a tener que pagar una multa del 0,1% del Producto Bruto Interno, unos 1.000 millones de euros, si no soluciona el problema del desempleo. Esto realmente es, digamos, uno se encuentra frente a una especie de dinámica surrealista, ¿no? Es decir, le exigen ahora a España que termine con el desempleo máximo que tiene, y si no lo termina en un término de 3 años, una cosa así, va a tener que pagar una multa. Ahora, ¿el desempleo a qué se debe? Se debe a la situación económica, a la crisis económica. A esto le agregan que también va a tener que pagar una multa por el déficit de cuenta corriente. Entonces, bueno, por fin alguien del gobierno español dijo, bueno, está bien, nosotros vamos a pagar una multa porque tenemos déficit en cuenta corriente. Alemania tiene que pagar una multa por tener superávit en cuenta corriente, porque resulta que esta es la historia de la frazada. Lo que me falta a mí lo tiene el otro. Es decir, el déficit mío es el superávit de Alemania. Entonces, ¿qué chiste es este? Yo tengo que pagar por mi déficit y Alemania que pague por su superávit. Digo, este es el despropósito de haber organizado la unidad económica en relación y a partir exclusivamente de una moneda común que no se sostiene. Entonces, bueno, estamos con España, que están protestando por esto. Todavía no se ha aplicado, pero es lo que se está tratando en la eurozona, cuáles van a ser las penalidades que se le van a aplicar a los países, además de la penalidad esa para aquellos que superen un límite de endeudamiento o de déficit de, respecto del PBI, de déficit fiscal. Mientras tanto, bueno, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Y Estados Unidos, y bueno, Estados Unidos ha roto la barrera de la pobreza. Estados Unidos tiene un récord de pobres, ¿sí? Que no tenía ni parecía que podía tener después de lo que se consideraba como la recuperación de la burbuja inmobiliaria. Y esto no es bueno para nadie, en primer lugar para los pobres de Estados Unidos, ni tampoco es bueno para la economía mundial. En esta situación estamos y digamos que son casi 50 millones de pobres lo que hay en Estados Unidos. 50 millones de pobres, el 16% de la población total, ¿sí? Y junto con esto finalmente vamos a decir que el primer ministro francés declaró hoy que la quiebra de un país es posible. Chocolate por la noticia, ¿no? Y dice que, bueno, junto con esto, dice, bueno, muchachos, prepárense porque vamos a aumentar la edad de jubilación, vamos a aumentar el IVA, y vamos a hacer algunos ajustes más para no tener, y no lo dijo eso, pero se supone, si dice la quiebra de un país es posible, dice, para no perder la calificación triple A, es decir, para no entrar en la lista de los países que están anotados en subir a ese tren fantasma que se llama default. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. A ver, Gladys, tenemos mensajes ahí en el Facebook. A ver, si no, sí, decime, sí, quiénes son los que hacen detrás del vidrio este programa junto a nosotros. Sí, tenemos una computadora, la mía personal, que es a leña. Entonces se tarda mucho o tendrá mucha información colgada. Pero había, sí, muchos mensajes, algunos preguntándose, orgullosos de Cristina Fernández en su participación en el G20. ¿De dónde salió esta mujer? Dice Gladys Dávila, qué genia, y es nuestra. El corralito y el dólar... para hoy, ¿cuándo lo anuncia Cristina? Lo dice un poco en sorna Carlos Daniel. Silvia Montanari, que dice que está escuchando el debate a presidente en España. Esto debe haber sido para Pedro, ya se retiró. Dice Rajoy propone crear las AFJP. Realmente es increíble. Bueno, y decías quiénes hicimos parte de este programa. En la coordinación, Charlie Zubowski. En la producción, Sara Laza, Silvana Avellaneda, Nicolás Rosinski. En la operación técnica, primero Matías Arreza Igor y Ana Maroto, que está con nosotros ahora. Hola, Ana, ¿cómo te va? Ya nos vamos, ¿eh? Faltan dos minutitos. Javier Vicente, ¿tenemos cortitas de deporte? Sí, porque está entrenando la selección argentina, aún con ausencias, porque todavía no llegó Messi, que va a estar llegando mañana, al igual que Gonzalo Higuaín, que viene de España, por supuesto. Hay bajas, como la de Di María, la de Vanega, por lesión. Pero lo cierto es que Sabela, a estas horas, piensa en dos equipos. Uno para jugarle al Bolivia el viernes a las 5 de la tarde, en el Monumental, y otro diferente para ir a Barranquilla el martes 15 a las 16 horas de la Argentina, o sea, con los 36 grados de temperatura que hace en Barranquilla en ese momento, otro equipo diferente, con otros 11 jugadores. Vamos a ver si termina de delinear esto, pero es un poco, digamos, de lo que recogió como experiencia Sabela en lo que fue la anterior participación en la eliminatoria, primera y segunda fecha, cuando se le ganó con comodidad a Chile y después se perdió en el calor de Venezuela. ¡Ay! ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Te dije feliz día hoy, ¿no? Sí. Sí, ya lo dijimos. Un saludo a los colegas. ¿Sabe por qué hoy es el feliz día? Saludo a Víctor Hugo Morales. Deportivo. Sí. Hoy se instituyó este día en homenaje a lo que ha sido la gran tira deportiva de la radiodifusión, la oral deportiva, que en su momento Edmundo Campagnale puso en marcha y que después durante tantos años transitó en Radio Rivadavia. Como homenaje a la oral deportiva, se ha instituido este día del periodista deportivo. Mire usted, siempre se aprende algo, ¿eh? Me parece bárbaro. Gladys Perpauli, ¿te tratamos mejor que en Tinta Roja o no? Voy a hacer una contestación de madre salomónica. Los quiero a todos por igual. La pasé tan lindo. Bueno, nos estamos yendo. No se vayan ustedes de la radio pública, porque ya viene el Panorama Nacional de Noticias. Nos reencontramos mañana a las 6, cuando estemos todos, todo el equipo completo. Hoy tuvimos algunas bajas, pero mañana vamos a estar todos. Así que mañana a las 6 nos encontramos con Mañana es Hoy. Aquí, ¿dónde va a ser? En la radio pública. Y como siempre digo al final, chau, que no se corte. Somos gente de trabajo. Seguí en la radio pública. Comienza espacio publicitario. El siguiente programa es auspiciado por Somos el Vice, el banco que está detrás del crecimiento, de su crecimiento. Por eso, le brindamos créditos para la inversión con plazos de hasta 9 años de financiación, en pesos y con 2 años de gracia. Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Sujeto a evaluación crediticia y aprobación por el banco conforme a normativa aplicable. Vice Sociedad Anónima, domicilio 25 de mayo 526, Ciudad de Buenos Aires. CUIT 3065-11-2908-3. Fin espacio publicitario. Radio Nacional Argentina presenta La Noche en Noticias por Nacional. Argentina se informa. Hora 22 minutos, muy buenas noches. Comenzamos el panorama nacional de noticias, informándonos a través de las 40 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, humedad 61%, la presión 1008.9 hectopascales, el cielo está despejado, la visibilidad es de 10 kilómetros. Títulos. La presidenta anunció un crecimiento del superávit. Al lanzar el programa de identificación biométrica, Cristina Fernández adelantó que el superávit comercial hasta octubre acumuló casi 9.400 millones de dólares. La mandataria agregó que eso significa un crecimiento del 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. La presidenta presentó el nuevo sistema que permitirá a las fuerzas nacionales contar con información que individualice a todos los ciudadanos a través de un software de última generación. Ordenaron la detención de 15 represores por secuestros y torturas. El juez federal Daniel Rafecas ordenó las detenciones por delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Puente 12 o Protobanco. La medida se tomó en el marco de la megacausa que sustancia el magistrado por los hechos cometidos en la órbita del primer cuerpo del ejército. Denuncian que el gobierno porteño sabía de las irregularidades en una obra lindera al edificio afectado por un derrumbe. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que tiene constancia de las denuncias presentada. Advirtió que hay normas inexorables que Mauricio Macri no está cumpliendo. En tanto, debieron apuntalar un edificio en libertad al 70 ante el peligro de derrumbe. YPF anunció el hallazgo de reservas de petróleo en Loma de la Lata. Se trata de 15 pozos verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios de alta calidad que permiten tener producciones en la zona de unos 5.000 barriles de petróleo equivalentes diarios. La compañía agregó que delineó una nueva área de 502 kilómetros cuadrados con potencialidad de recursos adicionales. Los maestros porteños vuelven a parar en defensa de las juntas de clasificación. Los docentes de la ciudad realizarán mañana un paro y volverán a marchar en rechazo del proyecto macrista que busca reemplazar a las juntas. Los gremios del sector además pidieron al gobierno porteño que tome los recaudos para evitar episodios violentos similares a los de la semana pasada cuando el proyecto se trataba en la legislatura. Se demora la creación del gobierno interino de Grecia que deberá aprobar el plan de ajuste de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En tanto, el riesgo país de Italia llegó a un nuevo récord antes de la creación del euro. Ante los rumores, el presidente del gobierno, Silvio Berlusconi, dijo que no tiene ninguna intención de renunciar. En Sarandí se cierra la 14ª fecha de la apertura. Desde las 21:10, Arsenal recibirá San Martín de San Juan con el arbitraje de Luis Álvarez. Avanza la noche, pero la información no se detiene. La Noche en Noticias. Comenzamos con el desarrollo de la información.